En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Estamos con el doctor José Aguer, del área de Derechos Humanos a cargo, y estamos conmemorando los 20 años de la creación de la institución. Hola José, ¿cómo estás? Contanos un poco el desarrollo de tu área durante estos 20 años, por favor. ¿Cómo no, Estefi? Bueno, yo ingresé a la institución allá por el año 97, así que vengo acompañando el crecimiento institucional de esta defensoría desde hace muchos años. Y tengo la satisfacción de que en los últimos 10 me ha tocado la conducción del área de Derechos Humanos y Administración de Justicia. En este sentido, me parece importante destacar que en lo que respecta al área, es la que lleva adelante la responsabilidad de cuidar seguramente y de garantizar los derechos humanos de los grupos más vulnerables de la sociedad. Así pues, nos toca a diario velar por los derechos de las personas con discapacidad, de los pueblos originarios, de las personas privadas de libertad, de los niños y niñas, de la mujer, de los temas de género, de los temas de discriminación. La Defensoría en estos últimos tiempos ha sido, ha marcado muchas veces el ritmo en el avance, en la garantía, en la protección de estos derechos. Y he tenido la suerte de estar y de participar en la conducción del área de Derechos Humanos en procura de garantizar más adecuadamente estos derechos. Seguramente cada uno podrá hacer su raconto institucional, pero me parece que también es importante destacar desde lo personal la satisfacción que significa para mí estar al frente del área y la de compartir con todo un equipo de trabajo la responsabilidad que se nos ha encomendado a partir de la Constitución del año 94. Yo creo que la institución Defensoría del Pueblo ha venido para instalarse en nuestro sistema jurídico y yo me parece muy auspicioso que todos los estados provinciales y cuantos otros municipales han adoptado la figura de la Defensoría del Pueblo en orden a garantizar de la manera más adecuada los derechos de los ciudadanos. Bueno, muchas gracias, José, por estar con nosotros. No, por favor, Estefi, gracias a vos. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos con la doctora Mónica del Cerro, a cargo del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, conmemorando los 20 años de la creación de la institución. Hola Mónica, ¿cómo estás? Contanos un poco el desarrollo de tu área durante estos 20 años y si tienes alguna reflexión al respecto. Bueno, gracias Estefanía por la presentación. Lo que quiero decir es que cualquier persona que ha trabajado como yo en el Estado durante 36 años tiene el sueño o la aspiración, por llamarlo de alguna forma, de participar de una etapa fundacional de un organismo, y más aún un organismo tan importante como este, que es un organismo que se encarga de la custodia y defensa de los derechos humanos. El trabajo nuestro durante estos 20 años que he tenido en casi la totalidad del periodo la posibilidad de conducir ha hecho que hayamos podido intervenir en muchas cuestiones respetando las cuatro patas de esta mesa, que son el defensor que asiste, los ciudadanos que recurren, los organismos que tienen que colaborar en la modificación de ciertas conductas y, por supuesto, con hincapié en los derechos humanos. Así que haber podido concretar ese sueño y haber podido compartir estos años con gente, compañeros entrañables, algunos están, otros no, y además de la excelencia de muchos de ellos, ha sido para mí un gusto y más que un gusto, un placer. O sea, llego a estos 20 años con ganas de festejar, de recordar, y creo que eso es lo que vamos a hacer y lo que la institución merece, que se recuerde como una institución que nace para custodiar y defender derechos humanos. Bueno, muchas gracias, Mónica, por haber estado con nosotros. Gracias. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Estamos con el doctor Leandro García Silva, a cargo del área de medio ambiente del Defensor del Pueblo de la Nación, festejando los 20 años de la institución. Hola Leandro, ¿cómo estás? Queremos que nos cuentes un poco cómo fueron estos 20 años tuyos dentro de la institución. Hola Estefanía, un gusto como siempre estar con ustedes en el programa, acompañar a los oyentes. Y esta vez con un tema un poco distinto, porque no es contar nuestras investigaciones o nuestro trabajo, sino bueno, salir un poco de la rutina y conmemorar estos 20 años de la Defensoría del Pueblo, que en el caso del área de medio ambiente y en el mío personal son menos de 20 años, en mi caso porque no hace 20 años que estoy aquí, y en el caso del área de medio ambiente porque es una de las áreas más nuevas de la Defensoría. Fue creada recién hace unos 10 años aproximadamente, poquito menos, en el año 2005, si bien los problemas ambientales siempre estuvieron presentes desde el inicio. De hecho, la Defensoría del Pueblo, cuando se constitucionaliza en el año 94, uno de los mandatos importantes que tiene en la protección de los derechos humanos y la legitimación activa tiene que ver con las cuestiones ambientales. La Constitución expresamente le da al Defensor del Pueblo la posibilidad de defender los derechos ambientales. Así que, bueno, esto es un... Yo creo que no es tiempo de hacer un balance, pero sí de decir que la cuestión ambiental ha ido creciendo en importancia en la Defensoría, así como fue creciendo en la sociedad. Hace 20 años era algo a veces anecdótico de lo que se empezaba a hablar, eran algunos locos que se dedicaban a las cuestiones ambientales. Y hoy casi no concebimos ningún proyecto de desarrollo, ningún proyecto de país que no tenga bien imbricado la problemática ambiental, con los conflictos que trae, y también sabiendo que en la medida en que nos podamos ocupar de estos temas, vamos a poder vivir mejor. Así que yo creo que eso es importante. Eso nos ha mostrado cómo la Defensoría ha podido ir acompañando a la sociedad en esa evolución, estando atenta a los problemas que nos iban llegando, y buscando acompañar a los que sufren este problema para poder ir encontrando soluciones, que es lo que todos queremos. Muchas gracias, Leandro, por haber estado con nosotros. No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. La pajaria spa, una da cuspa, un juchu.